Decía mi programa, ahorita lo tengo que hacer en 15 minutos, ya me quedan 5. Entonces, ya nada más. Tenemos que conocer cómo son las aguas residuales, la que sigue. Y las aguas están formadas por sólidos de diferentes naturaleza, la que sigue. Tiene unas otras características físicas que tienen que ver con la cantidad de sales que hay en el agua. Que la sal lo que hace es que si se riega un campo con agua que tiene salinidad, se cierra el poro, hace que se cierre el poro y entonces ya no sirve como agua de riego. Entonces hay que conocer qué pasa aquí, la temperatura, el color, el olor. Hay que caracterizar bien el agua que se va a tratar. La que sigue. Y las características químicas tiene que ver con la materia orgánica que hay presente y la materia mineral, si se va a poder, si es degradable por los mismos microorganismos o no es, qué cosa vamos a tener que hacer. Entonces todo eso hay que hacer un estudito ahí en el laboratorio para medir la cantidad de materia orgánica, la que sigue. Entonces tenemos aguas que se producen, las aguas domésticas que se producen en el hogar, que tienen unas ciertas características, que son aguas más muy suaves, digamos, fácilmente tratables, la que sigue ya para no entrar en más detalles, y las aguas industriales, que esas sí son de naturaleza muy variable, tienen alta concentración de todo, de materia orgánica o de sales, o son muy ácidas o son muy alcalinas, ¿verdad? Y luego que a veces tienen ciclos de generación, de acuerdo a cómo están produciendo las fábricas, ¿no? A veces no producen, a veces cierran, a veces cambian de un producto a otro. Y entonces tener una planta de tratamiento municipal para tratar el agua de la industria, pues ya está conducida al fracaso. Porque hay que darle un tratamiento a cada planta. La que sigue. Y esta es una característica, comparando las características del agua de las aguas industriales con el agua doméstica. Entonces vean, en la contaminación tenemos 30.000 de contaminación, 10.000, o sea, contra 500 que es el agua doméstica. Entonces por eso no es recomendable. La industria tiene que tener su propia planta de tratamiento, ese es un derecho, así como el derecho al agua potable, tiene que ver con que la industria tiene que tener su planta de tratamiento. La que sigue. Y hay los escurrimientos agrícolas, que es otro tema que ahorita no vamos a tocar, pero bueno, la que sigue. Entonces, el tren de tratamiento, o sea, la serie de tratamientos que hay que hacer para tratar el agua residual, tienen varios pasos que se conocen como el tratamiento preliminar, que es para quitar objetos de hasta de un centímetro de tamaño, ¿no? Entonces aquí están las botellas, los colchones, los cadáveres de ratones. Tratamiento primario para quitar todas las cosas que pueden sedimentar, pero están ahí a simple vista, se le llama materia suspendida. Y luego aquí está el tratamiento secundario, que es el tratamiento del que todo el mundo habla, pero que se tiene que tener estos tratamientos, si no el tratamiento secundario no va a funcionar, que es oxidar la materia orgánica que ya aquí ya está de tamaño muy pequeño para que los microorganismos se coman esa materia orgánica y puedan dejar un agua más o menos limpia que después entra a un tratamiento terciario con ya partículas de menos de una micra y muy pequeñas, y luego tratamiento avanzado para quitar ya todo, para dejarla si quisiéramos en un agua que va a ser reusable, reutilizable. Para el agua potable hablamos de que se almacena, la regresamos al acuífero. El agua de lluvia podría entrar de aquí y pasar directamente al tratamiento avanzado para quitarle alguna cosa que haya jalado al bajar, al caer a la tierra, ¿no? Ya terminó mi tiempo. En un minuto. Y ya no comento nada después. Para nada más unas fotografías ahí que traemos. Entonces, el tratamiento de agua sirve para recircular el agua. O sea, ¿para qué queremos tratar el agua? Para reusarla, ya sea en la naturaleza, pero también reusarlas en un ciclo en donde nada más tengamos que añadir un poquito de agua de compensación, pero hay un tratamiento que se tiene que hacer. Aquí estoy hablando ya de la filtración, del tratamiento avanzado que requiere de ozonación, filtración por membranas que se llama ósmosis, tal, ¿no? Pero entonces estamos hablando de recircular el agua, no de estarla trayendo de cada vez de cada vez más lejos de otras cuencas, de tal, si tenemos que reutilizarla. ¿La sigue? Y entonces también Jacobo mencionó que estábamos tratando con la digestión anaerobia. Sí, porque la digestión anaerobia debe estar en todos los tratamientos, porque va a transformar la materia orgánica que entra, la contaminación, la va a transformar en un gas que se llama metano, que produce electricidad. Y entonces, una planta que tiene el sistema anaerobio es capaz de generar la propia energía que va a necesitar la planta para tratar, para funcionar. A diferencia de las pocas plantas que vemos en el país, que se instalan y están, resulta que están paradas. ¿Por qué? Porque el costo de electricidad es muy alto y se maneja de tal manera que o se tandea la luz en las casas o se tandea para la planta. O bueno, quiere decir que las tandean, hacen funcionar la planta un tiempo, pero hay apagones en la ciudad. Y así no se puede. Entonces, hay tecnología que permite aprovechar este gas para hacer la digestión anaerobia. La que sigue. Y bueno, pues aquí ya están unas fotos, así se me las van pasando rápidamente, que estamos hablando de cada uno de los tratamientos, medir el caudal. Este es el tratamiento del sedimentador, el tratamiento del sedimentador vacío, si necesitamos separar esa materia. Y entonces aquí, este es en un laboratorio, nada más para que vean cómo sería un reactor anaerobio. Aquí estas son las bacterias anaerobias, entra el agua por abajo, reaccionan, se produce este gas que se va a atrapar aquí en una campana, que en este caso es un embudo colocado invertido. ¿La que sigue? Y entonces los lodos son estas piedritas aquí, que le llamamos granos. ¿La que sigue? Y dentro de estos granos, aquí estas son las bacterias, ya esto es un microscopio electrónico, entonces se ve toda la composición de las comunidades bacterianas aquí, que todas interactúan para transformar desde las grasas y los almidones que estamos utilizando para que se transformen en gas, ¿no? ¿La que sigue? Y ya a gran escala, pues esta es una planta de tratamiento. ¿La que sigue? Aquí va a llegar el agua hasta abajo, esto está todavía vacío, esto después se va a llenar con los lodos, pero aquí ven cómo entra el agua por estos tubos. Es la manera de alimentar estos reactores. Y entonces, una de las cosas que generan electricidad, pero aparte no necesitan electricidad para estar mezclando y agitando, porque todo esto va a funcionar gracias a que el agua aquí no necesita de estarse en agitación. Entonces, ¿la que sigue? Ya me están apurando, ¿la que sigue? Este, por ejemplo, este es una planta en Inglaterra de una cervecería. Entonces, pues sí, pueden ser plantas de gran tamaño. Miren el tamaño de los coches comparado con esta planta. Pues, ¿qué es posible? O sea, ¿por qué en México no obligamos a nuestras empresas a que hagan tratamiento? Bueno, la ley dice que sí, pero hay mucha corrupción. Y es donde la vigilancia de los ciudadanos tiene que haber esa participación para decir, oye, aquí la fábrica del vecino, no hay tratamiento, ¿no? ¿La que sigue? Y el tratamiento aerobio, que es el que sigue después, puede ser con estos métodos. La que sigue, rápido. Y, no, regrese un poquito. Y finalmente, dependiendo de si hay tierra o no tierra, lo que se ha demostrado muy bien es que después del tratamiento anaerobio, si se conecta a un humedal, que es un humedal artificial, que son las plantas, se ha visto en muchas comunidades, en Oaxaca yo las he visto, pero hay en muchos lados, donde este sistema produce un agua de muy buena calidad. Además de que por la evapotranspiración que hacen estas plantas aquí, mantienen un microambiente muy, muy interesante, muy agradable. ¿La que sigue? Entonces, los lodos que se generan en toda la planta también hay que tratarlos, y hay sistemas para tratar los lodos, lástima. Y aquí se hablaba de separación en la fuente. Miren que eso es muy importante, porque para el tratamiento que le decía a Natalie, que decías, el tratamiento descentralizado, ¿no? Algo así. Es lo que tenemos que hacer en las casas: captar agua de lluvia, almacenar en la misma cisterna donde nos va a llegar el agua de la llave, tiene que pasar por unos filtros, ¿verdad? Y ya de la cisterna se va a tomar el agua para los lavaderos, que lo que generan va a ser agua gris y la separamos. El WC, que va a ser un baño seco o con una mínima cantidad de agua, que a veces se necesita para lavar el WC. Y los mijitorios, que también se tienen que separar. Todo esto dentro de la casa va a ahorrar muchísima, muchísima agua. Pero además los tratamientos aquí se van a poder hacer a costos mucho más reducidos de los que actualmente hay, con la posibilidad de darle una recirculación. Todo esto es posible. Bueno, la que sigue nada más, ya con esto acabo. Tenemos que basar el desarrollo por cuencas. ¿Sí? Evitemos el trasvase de las cuencas, porque ya llegamos al límite. Esto es de lo que ya les platiqué, la que sigue. Pero alguien decía ahí que la participación pública en este tema del agua, que es tan importante y tan sentido para nosotros, nos va a hacer que participemos en el ahorro, en el ejercicio y en la supervisión pública, en la participación pública para decidir sobre estas cosas. Pero aparte se van a crear industrias con diferentes tecnologías, con diferentes aplicaciones que generan empleo y generan empleo para todos. Mientras que hoy, que es una tecnología de los puros empleados de gobierno, ya sea con agua o DAPAS, o que nada más manejan tubos y bombas, que es lo único que se usa para manejar el agua, si se generan y se empieza a aplicar todo esto del tratamiento y todas las cosas, alguien decía, son empleos y son formas de decir, este es mi recurso, yo lo manejo, lo sé manejar, lo tratamos, lo manejamos, y así se hace una participación que va más allá de decir, yo quiero agua limpia aquí en mi casa, quiero agua limpia, quiero empleo, quiero todo esto. Y por eso es importante que incidamos en estas políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, doctor Monroy. Vamos a proceder a darle la palabra al compañero Gerson Pineda, pero antes nada más un detalle, vamos a invitar al otro expositor que no había llegado hace un momento, si quiere incorporarse aquí con nosotros, es el ingeniero Fernando Cuevas Rojas, responsable del programa de agua limpia de la Comisión Nacional del Agua aquí en el estado de Guerrero. Entonces vamos a tener también su punto de vista en este panel. Muchas gracias, bienvenido. Entonces, el compañero Gerson Pineda con la experiencia de Tecámac, Estado de México, por favor. Recuerde, le aviso 15 minutos. Okay, está bien. Muy buenas tardes a todos. Pues Tecámac es un municipio del Estado de México. Se ubica en el kilómetro 38.5 de la carretera que va México-Pachuca. Al oriente colinda con el municipio de Teotihuacán. Al poniente con el municipio de Zumpango, al sur con Ecatepec y al norte con el estado de Hidalgo. La siguiente. Bueno, antes de la conquista, durante toda la época de la colonia y aún en la primera cuarta parte del siglo XX, Tecámac tuvo una posición privilegiada al formar parte de la ribera oriental del antiguo lago de Jaltocan, hoy desaparecido, junto con el lago de Chalco, Xochimilco y Zumpango, formó, o más bien sirvió como hábitat de la antigua ciudad azteca de Tenochtitlan, ¿no? Una vez acelerado el proceso de desecación de los grandes lagos, de la cuenca de México, los antiguos pueblos ribereños como Tecámac pues perdieron el sustento hídrico y las actividades pesqueras y por lancha, de comunicación por lancha, y pues las canoas desaparecieron para siempre. La siguiente. Los jagüeyes, esas pequeñas microcuencas receptoras de agua del escurrimiento de la lluvia, quedaron entonces como las casi únicas alternativas de abastecimiento de agua para la gente, aunque no podemos dejar de mencionar la existencia de algunos pozos artesanos en predios privados. Todavía a finales de la década de los 40, los habitantes de Tecámac y sus burros, sus caballos, sus vacas, etcétera, consumían el agua de los dos más importantes jagüeyes de esa época, el Tlaltepingo y el Milpa. Entonces, fue a principios de la década de los 50 que se formó el primer comité vecinal, que perforó el primer pozo de abstracción e instaló redes y tomas con el dinero que la gente del pueblo cooperó y con el trabajo voluntario de muchas personas. Aquí quiero resaltar algo, que el gobierno no puso ni un solo peso para construir nuestro sistema de agua potable en ese entonces, y hoy todavía pues seguimos en esa autogestión, ¿no? Durante las siguientes 4 décadas y medias después de su construcción, el sistema fue creciendo de manera natural y calmada conforme también pues crecía la población, y al gobierno parecía no interesarle la administración del agua y pues nos respetaba. Pero todo cambió a finales de la década de los 90, ¿no? La que sigue. Fue en esos años que el Plan de Desarrollo Urbano Estatal se modificó y por decisión del gobierno del Estado de México se decretó la construcción masiva de viviendas en toda la zona norte y nororiente del estado. A partir de entonces, de manera acelerada, han estado desapareciendo tierras agrícolas, forestales, de conservación y de recarga de los mantos acuíferos. Tan solo en Tecámac, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal, se prevé la edificación de 1,000,000 de viviendas, de esas que les llaman de interés social, de las cuales pues ya han construido aproximadamente 250,000. Entonces, esta situación está siendo crisis y la muestra más clara de ello son los resultados del estudio de disponibilidad de agua de los acuíferos de la cuenca del Valle de México, todos ellos con grados alarmantes de sobreexplotación, que fueron publicados por la Comisión Nacional del Agua en 2009. Entonces, pues lo paradójico es que precisamente por oponernos a esta devastación ambiental, a esta urbanización salvaje, pues nosotros hemos sido agredidos por el gobierno municipal, por el gobierno estatal, en múltiples ocasiones. En febrero del 2005 fuimos alevosamente despojados de los pozos, instalaciones y oficinas de nuestro sistema, y pues nos fue devuelto, no de buena voluntad, sino después de una larga lucha jurídica y política que significó denuncias, que significó marchas, que significó plantones, ¿no? Enfrentamientos con la policía, ajá, e incluso la cárcel a algunos de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, hoy en día seguimos adelante administrando nuestros sistemas. En Tecámac hay otros 7 sistemas independientes en los pueblos aledaños. Sin embargo, los peligros y amenazas no cesan. Como ya lo dijo la compañera Natalie, el pasado 28 de abril del presente año, en el Congreso del Estado se aprobó una nueva ley del agua que prevé la expropiación de nuestros sistemas, además de entregarlos a empresas privadas nacionales y extranjeras, ¿no? Entonces, tal parece que el gobierno del Estado de México no ha entendido o no sabe de las experiencias privatizadoras que sufrieron nuestros países hermanos del Cono Sur. Cochabamba en Bolivia es un ejemplo pues contundente, ¿no? Entonces, y ahora nosotros pues nos quieren recetar las mismas fórmulas depredadoras que solo aquí en México pues las presentan como innovadoras, ¿no? Adelante. Okay, bueno, esas son algunas fotos fue un enfrentamiento que se dio en el Palacio Municipal. Bueno, pues de todos modos y a pesar de las agresiones, pues nosotros no nos rendimos y seguiremos luchando para que el pueblo de Tecámac siga manejando pues comunitariamente su agua y pues le cierre el paso a la privatización del agua y a la depredación ambiental que está provocando pues toda esta urbanización salvaje. pues por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos al compañero Pineda de Tecamac su muy muy puntual exposición. Vamos a continuar entonces con la presentación del programa de escuelas en escuelas de agua, saneamiento e higiene. Magdalena Bulnes de Sarar, por favor. Ahí tiene el micrófono. Aquí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. La presentación que voy a hacer es de un proyecto que estamos llevando a cabo en la Sierra Sur de Oaxaca, en escuelas. Nuestras compañeras de GEA van a presentar algo muy similar porque es un programa similar que se está llevando aquí, pero bueno, luego vemos las diferencias. Entonces, okay, este programa es operado por Sarar Transformación y está hecho en alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, dentro de un programa de manejo de cuencas hidrológicas. ¿Pasamos entonces? Bueno, un mapa nada más de México para situar el estado de Oaxaca, y esta es la cuenca de Copalitas y Matanhuatulco, y nosotros estamos en la parte alta de la cuenca, en la zona de Copalita. Son poblaciones entre 1900 y 2400 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte de las casas tienen letrinas, se abastecen de agua de manantial mediante tanques colectores, y de ahí distribución a las casas. Y las escuelas en general, bueno, cuentan muchas con sanitarios convencionales de agua, pero en época de seca no hay agua y hay otro tipo de problemas, ¿no? Bueno, esto es un poco de antecedentes, ¿por qué estamos ahí? En 2007 empezamos a trabajar con WWF en saneamiento ecológico en la cuenca, en introducir el saneamiento ecológico. En 2008 WWF construye en tres escuelas de la comunidad de San Miguel Suchixtepec, baños para las escuelas, baños sanitarios desviadores de orina. Y en 2009 hay la oportunidad de bajar un proyecto de agua, saneamiento e higiene en escuelas, y decidimos hacerlo en alianza para hacer sinergia entre las dos organizaciones y poder apuntalar todo lo que sería el manejo del agua, del saneamiento y de la higiene en la comunidad. ¿Seguimos? Bueno, ¿cuál es la situación general de las escuelas? Es que, como les decía, hay sanitarios de agua, pero luego en estación de secas no hay agua. O bien se les llenan las fosas sépticas, y entonces los alumnos no tienen a dónde ir al baño. El costo de vaciado de fosas sépticas es carísimo, gastan más de 6,000 pesos para vaciar la fosa y la tienen que vaciar dos veces al año. Otras situaciones es que las instalaciones luego se están descompuestas, con fugas, en malas condiciones de limpieza. Algunos cuentan con letrinas en pésimas condiciones, letrinas que se están hundiendo, y el aseo es fatal también. Lavabos rotos y sin agua, y también, bueno, cocinas escolares que no cuentan con suministro de agua cercano, y las aguas que salen de ahí las vierten directamente al medio ambiente. Pasamos. Ok. Bueno, entonces es muy común que los alumnos no vayan al baño, se aguanten o tengan que hacer sus necesidades alrededor de las escuelas. Y bueno, es una situación generalizada en muchos lados, ¿no? Y no existen condiciones para el lavado de manos. Entonces, el programa lo que buscó desde el principio, bueno, el programa empieza en 2009, tiene una duración de 3 años, es tener un acceso a agua para todos los usos esenciales. Lo que estamos diciendo es decir, no tener, sino dar mayor abastecimiento. No pretendemos cubrir todo absolutamente, pero sí acceso a agua para todos los usos esenciales. Y no consideramos uso esencial, no lo estamos considerando en nuestro proyecto, el uso de agua para sistemas de agua, de excusados con agua que no funcionan y que gastan mucha agua. Entonces, bueno, sí, nuestro proyecto está muy focalizado a utilizar sanitarios ecológicos que no usan agua y en ocasiones, bueno, mejorar sistemas existentes, aunque sean de agua, pero tratando de introducir tecnologías de saneamiento ecológico. ¿Te regresas rápido? Perdón. Bueno, acceso a agua potable, acceso a condiciones mejoradas de infraestructura en agua y saneamiento y cambios de conducta en higiene, principalmente lavado de manos, pero dice principalmente lavado de manos, sin embargo es higiene en general, es realmente trabajar la conducta en cuanto al aseo, porque se ha visto que está muy asociado a todas las enfermedades gastrointestinales y bueno, tener una sustentabilidad de la intervención. Se decidió, ya que había, es decir, bueno, fueron varias decisiones. Una decisión fue trabajar en todos los niveles educativos de la comunidad, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, incluyendo los albergues de CDI, de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, con la idea de abarcar a toda la población escolar. Se está trabajando en, decía, tres municipios, San Miguel Suchistepec, San Pedro el Alto y San Marcial Ozolotepec, de manera escalonada. Empezamos con San Miguel Suchistepec y luego seguimos con los demás municipios. Y de un poco donde hemos puesto mucho énfasis es que el programa tiene un fuerte componente de capacitación y trabajo con la población escolar. Para esto usamos la metodología SARAR, principalmente, es una metodología participativa y algunas otras metodologías participativas que nos puedan ayudar en la sensibilización, en la capacitación, en construir conjuntamente el conocimiento y bueno, pues entonces hay un componente muy, muy fuerte de trabajo con los niños, con los maestros y los comités de padre. Ah, bueno, sí, pasamos a la otra. Bueno, son algunas fotos nada más, de talleres de elaboración de mapas, taller de uso y mantenimiento de sanitario desviador de orina en el preescolar y bueno, en fin, de la capacitación con comités de padres. Pasamos a la otra. Entonces, es muy, muy esquemático. Diríamos que empezamos con talleres de diagnóstico y de sensibilización en agua, saneamiento e higiene. Es decir, que comprende muchas cosas eso. Una vez que se ha hecho el trabajo de sensibilización, pues se detecta junto con la población escolar cuáles son los problemas que tiene la escuela en cuanto a estos aspectos o problemas ambientales. Se les muestra una serie de opciones de mejoramiento que podrían ayudarles y se les dice, bueno, ¿cuál de estas ustedes creen que les podría apoyar? Y en base a eso, entonces, se decide qué es lo que se va a hacer en la escuela en cuanto a mejoramiento de infraestructura. Luego sigue la parte de construcción mientras se continúa con el trabajo social. Y una vez que está hecha la infraestructura, se dan talleres de uso y mantenimiento. Puse talleres de uso de orina y heces porque si estamos implementando sanitarios ecológicos, es muy importante también enseñar a cómo se va a usar el producto que salga de ellos y seguimiento y monitoreo de planes de trabajo y uso de instalaciones. Se han acercado algunos jóvenes en la comunidad a trabajar con nosotros y la verdad es que sentimos que el trabajo con jóvenes es muy, muy importante en las comunidades. Son un recurso valiosísimo y además ayuda al arraigo de los jóvenes en la comunidad. Los jóvenes que han estado trabajando con nosotros, de hecho, comentaban en algún momento que ellos ya pensaban irse a la ciudad de Oaxaca o a otro lado a buscar a ver qué otras posibilidades. Y una vez que encuentran un motivo por el cual estar en su comunidad y trabajar en su comunidad, realmente se entusiasman muchísimo, lo hacen con muchísimo empeño. Seguimos. Bueno, lo otro es, para apoyar el programa, es la elaboración de materiales educativos. Materiales educativos y de apoyo, entonces manuales para el uso de las instalaciones, cómo se usan, cómo se le da mantenimiento, fichas de monitoreo para que los mismos usuarios puedan aprender a monitorear sus sistemas, ver si están funcionando o no están funcionando. Perfecto. Y bueno, publicamos tres carteles adaptados al tipo de sanitarios ecológicos que estábamos poniendo. Uno es un cartel para la zona con rasgos del lugar es el sanihuerto, que es un tipo de sanitario ecológico, para el sanitario desviador de orina y para el uso de mingitorios, con toda la propuesta de cierre de ciclo, de retornar al ambiente las excretas, orina y heces. Aquí, bueno, acá no aparece y ahí vuelve a aparecer con los mingitorios. Bueno, esta escuela, la secundaria 131, ha sido un ejemplo realmente de una participación impresionante. Aquí fue donde empezó WWF con los sanitarios, la pasamos. Actualmente la escuela cuenta con un sistema de captación de agua que llega a esta cisterna, que es una cisterna de 70.000 litros. Esa es la parte de filtros para sedimentar las partículas que están en el techo. Tienen un comedor escolar, un área de lavado de platos y un filtro para aguas jabonosas. ¿Pasamos? Tienen dos módulos de sanitarios desviadores de orina y la propuesta en una escuela de 230 alumnos, la cantidad de orina y heces que se acopian son enormes. Se acopian 1.100 litros de orina al mes. Entonces tenemos una batería de 5 tinacos para que se llene uno cada mes y mientras se llena uno, reposa el otro. Este es un sistema de acopio de heces también para permitir el reposo de las heces y disminuir riesgos sanitarios después en su manejo. Y en la escuela se dan talleres de uso de orina y heces en los jardines. Sin embargo, sobra tanta orina todavía que entonces se han hecho vínculos con productores locales. Pasamos a la siguiente. Esta es una foto de, bueno, si quieren adelante pasa. Es una foto de cómo es el baño, cómo es el de acá, y esta es la parte de atrás de lo que llamamos los poposteros, ¿no? Donde están las excretas y la zona copio de orina. Pasamos a la siguiente. Entonces, hemos logrado el contacto con un vivero forestal que está yendo a la secundaria a recolectar la orina, se la lleva al vivero y la está aplicando. Y al mismo tiempo se han emprendido pues algunas investigaciones de dosis, frecuencias de aplicación, porque en la medida que se fortalezcan estas actividades, los productores van a estar más convencidos de este uso. Este es el sanihuerto que lo construimos en la primaria. Después, si quieren, les explico cómo funciona para los que no los conozcan, pero es una propuesta muy fácil de usar, es bastante económica y aquí la orina y las heces van juntas. Y después hay que vaciar la fosa después de un tiempo y usarla para siembra de árboles, ornatos u otro tipo de cosas. Bueno, estas son una foto de las condiciones que, y ese baño no está tan mal, de cómo uno se encuentra los baños por falta de agua, lavabos rotos. Entonces este es un baño que todavía no se termina, pero se está haciendo una adaptación a sanitario desviador de orina. Se retiró la taza y se construyó un banco con un asiento desviador. Y bueno, está en proceso. Ok, algunas limitaciones son las suspensiones de clase. A cada rato se suspenden clases, que si por fiestas, que si por marcha de los maestros, que ahora la sección 22, no sé qué. Bueno, en fin, son innumerables, ¿no? Rotación muy, muy frecuente del personal escolar y comités de... Los comités de padres cada año cambian, pero los maestros a veces 3 veces en el ciclo escolar cambian un maestro. Y luego a veces nos tocó un caso de que llegó un programa de gobierno que habían solicitado hace mucho en la escuela y nos echó para atrás todo el proceso que llevábamos con el comité de padres. Y imprevistos y accidentes que siempre hay. ¿Pasamos? Ok, como reto es realmente lograr que el trabajo que se ha realizado no se pierda con los cambios de maestros, directores, comités de padres y autoridades municipales. Y que los resultados alcanzados no se pierdan al término del programa. El programa termina en diciembre del 2011 y la verdad es que sí consideramos que se requeriría un periodo de seguimiento y monitoreo mayor. Lecciones aprendidas, pues que el uso de metodología participativa es realmente muy importante para trabajar en toda la comunidad y en este caso en las instituciones escolares, porque la participación y Hacer suyo los proyectos garantiza más la sustentabilidad de los mismos. Trabajar en alianza con otras organizaciones de la zona también fortalece el trabajo de ambas o de muchas, si es que son, ¿no? Es importante incluir a todos los actores vinculados con la comunidad escolar en este caso, porque esto fortalece las acciones realizadas, elaborar materiales educativos y de apoyo adecuados. Y consideramos que las escuelas son un complemento de gran valor para trabajar en una comunidad. Nosotros hemos visto que la entrada a la escuela, una vez que uno empieza a trabajar en la escuela, se le abren las puertas hacia otra parte de la comunidad que quizás uno no estaba abordando. Y bueno, como logros hay una alta participación y compromiso por parte de las escuelas. Se ha conseguido credibilidad hacia el equipo de trabajo por parte de directores, maestros, padres de familia. Muchos padres de familia quieren replicar los sistemas en su casa, también maestros empiezan a preguntar. Entonces, en este momento existen condiciones muy propicias para poder realmente tener un impacto mucho mayor en la comunidad si realmente hubiera pues ganas de hacerlo, ¿no? Y otros recursos que llegaran para esto. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Sí, muchas gracias. Y pues continuando con una experiencia similar, agua, salud, saneamiento, en escuelas, en la región centro-montaña, las compañeras Viviana Rollero, Nelly Libeire, de GEA. También tienen 15 minutos, les aviso cuando vaya avanzando esto. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Viviana Rollero. Y bueno, nosotros estamos, les vamos a presentar rápidamente porque es un proyecto también de SWASH y que nos acompaña. Entonces es muchas cosas similares también al proyecto de los compañeros de Sarar. Entonces vamos a verlo pues como rápidamente. Siguiente. Bueno, iniciando pues también la problemática básicamente es muy similar. Sigue. Las instalaciones sanitarias pues en mal... Mire, le puedes dar todo seguido. Las instalaciones sanitarias en mal estado, también o inadecuadas para los niños, la ausencia de lavamanos, los malos hábitos de higiene, precisamente la falta de agua a veces para satisfacer las necesidades de la escuela, el bajo consumo de agua por los estudiantes, no se toma agua, se toma refresco, generalmente en las escuelas, y la calidad del agua que toman también es desconocida, no sabemos cómo es. También en cuanto a saneamiento y manejo de basura, se encontraron pues problemas sentidos, la contaminación de las aguas residuales, que generan las aguas residuales al irse por las barrancas, los desechos de las aguas grises y de las aguas negras, y también un mal manejo de la basura escolar generalmente. Y el alto consumo de la comida chatarra. Nosotros nos enfocamos dentro del proyecto a lo que es agua, salud y saneamiento, también enfocando que la salud también es el agua, ¿no? Tener buen agua para que todos puedan consumir y tener el acceso al agua para cubrir las necesidades que requiere una escuela. Bueno, este es el proyecto, nosotros le pusimos un nombre en náhuatl, lo bautizamos así porque estamos en una zona de comunidades náhuatl y atzintle significa agüita limpia, agüita querida, agüita respetada, entonces por eso lo hicimos así. El equipo pues lo conformamos varios compañeros. Somos un equipo pequeño, pero al mismo tiempo nos nutrimos de los otros equipos de GEA y creo que por eso podemos hacer el trabajo que hacemos. El objetivo del proyecto, contarles que estamos en la región centro-montaña de Guerrero, precisamente donde suceden casi todos los trabajos del GEA, por lo menos en la región centro-montaña. Como objetivo de Atzintli es promover en las comunidades a partir de la escuela el cuidado de la salud, del medio ambiente, discutiendo y diseñando y construyendo soluciones para el manejo de la cantidad de el acceso, la cantidad y la calidad del agua y también la continuidad del agua que se recibe dentro de la escuela, tener unas instalaciones sanitarias dignas, el tratamiento de las aguas residuales para que no contaminen las fuentes de agua comunitarias, el manejo de los residuos sólidos, el buen manejo de los residuos, la alimentación tradicional, que lo vemos nosotros como la nutrición campesina, pues. Y siguiente, por favor. Bueno, les vamos a contar un poquito de nuestra metodología, que es más o menos más similar. Lo que hacemos primero es hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico escolar. Las comunidades se llevan su diagnóstico, lo hacen con su comité de padres de familia, a veces con las autoridades de la comunidad, donde ellos expresan cuál es el problema que tienen realmente y su sentir frente a la problemática de su escuela. Y luego nosotros hacemos una visita también donde confirmamos eso, ese sentir de la comunidad, y se hace como una selección. Ahí también se ve como la motivación de la gente por participar. Siguiente. Luego vamos a un diagnóstico participativo, se trabaja con ellos a partir de varias actividades, y la manera, bueno, es también es como para darnos cuenta mucho más cuáles son los problemas en agua, salud y saneamiento y cuáles son las condiciones iniciales donde vamos a partir nuestro trabajo. Entonces hacemos una visión sistémica, que es un croquis que hace la comunidad, donde ubica cuáles son los movimientos, las entradas, las salidas y las retenciones de agua, o sea, ubican dónde está su manantial, cómo llega desde su manantial el agua hasta la escuela, en la escuela qué pasa, dónde está, cómo es el movimiento dentro de la escuela del agua, y cuál es la problemática también. Ahí con ellos también se van dando cuenta ahí mismo dentro de ese mismo croquis, cuáles son los problemas que tienen reales en la escuela, que a veces no nos damos cuenta, pero haciendo un diagnóstico con ellos, como que salen muchas otras cosas que no habían visto. Y por otra parte, hacemos un sueño de escuela también. Y el sueño de escuela es como lo que ellos quieren para su escuela, aunque no sea agua, salud y saneamiento. Digamos, hay cosas que nosotros pudimos cubrir con el aporte de nuestro trabajo, pero hay cosas que la gente puede lograr de manera autogestiva, y se vale soñar y se vale que ellos tengan una programación de lo que quieren para su escuela, con nosotros o sin nosotros. Y una caja de problemas también, que es lo mismo, ¿no? Es ver cuáles son los problemas que ellos tienen en la comunidad, en la escuela, y a veces pues salen cosas como que los maestros no enseñan bien o... que son otro tipo de cosas, ¿no? Sigamos. Ah, bueno, luego pues, hacemos una apuesta en común entre todos, donde se comparten los trabajos de los equipos que participaron del diagnóstico. Ya. Bueno, y entonces luego lo que hacemos, regresamos con toda esta información y vemos cuáles son las alternativas tecnológicas que pueden responder a los problemas que identificamos. En general, la solución que queremos dar pues es sobre justamente mejorar el acceso, si te puedes regresar, mire, rápido, el acceso, la cantidad y la calidad del agua, también permitir que tengan instalaciones sanitarias dignas y el saneamiento, que es otra de los tres retos, ¿no? Y entonces, en cuanto a acceso, cantidad y calidad, pues hay como varias acciones que podemos hacer según los casos. Pues de pronto mejorar el transporte de la fuente de agua hasta la escuela, porque a veces es que hay desperdición o de pronto los tubos están en el aire y el agua llega caliente en la escuela. Entonces vemos si se puede resolver este tipo de problema. Y para aumentar la cantidad de agua, cuando pues justamente hace falta agua para satisfacer las necesidades, la opción tecnológica que hemos escogido es como construcción de cisterna de ferrocemento que capta agua de los techos de la misma escuela. Y para mejorar la calidad, pues hay todo un trabajo que se puede hacer directamente en la comunidad con los comités de agua que están cuidando sus manantiales para proteger el manantial, entonces desde la fuente, que el agua llegue a la escuela de buena calidad, y después dentro de la escuela, pues lo que se propicia es construir unos filtros bioarena, y que son como, bueno, a través de todas las capas filtrantes que hay, pues el agua sale de mejor calidad. Igual y eso lo detallamos después. Bueno, en cuanto a instalaciones sanitarias dignas, lo que hacemos es rehabilitar las instalaciones sanitarias si se puede, y cuando están de veras en muy mal estado, pues se construye de nuevo unas instalaciones y los lavamanos que siempre faltan en las escuelas. como que lo que queremos es que el diseño siempre esté apropiado para los niños, que sean de sus tamaños y cosas así. Entonces hay dos opciones, o los baños con descarga de agua, porque en general son los que salen en el sueño de escuela, quieren así sus baños con agua. Entonces, si es así, pues como en la primera imagen, ¿no? Se rehabilita de pronto adelante y el después, así poniendo tazas ahora doradas, poniendo pues su palanquita y todo. La otra opción que les proponemos, cuando también las condiciones se prestan o justamente no hay mucha agua, pues los baños secos, como lo platicó nuestra compañera, que son los que hemos construido, son baños con doble recámara y desviación de orina. Y entonces, en cuanto al reto del saneamiento, pues la primera cosa que intentamos hacer es evitar la contaminación, pues eso pasa con los baños secos, pero cuando no, la comunidad educativa definitivamente quiere un baño con agua, lo que pasa en general, pues tratar las aguas residuales y también propiciar que se aprovechen de nuevo las aguas tratadas. Y la tecnología que por el momento estamos como manejando, pues es el Sutrane, que nosotros le decimos Sistema Unitario de Tratamiento de Aguas Negras, que es como la adaptación de un modelo que fuimos a aprender allá en Oaxaca con la Asociación Campo. De hecho, ellos lo llamaban, si puedes pasar, mire, Sistema Unitario de Tratamiento de Aguas Residuales y Energía, pero nosotros no estamos captando el biogás, entonces lo llamamos Sistema Unitario de Tratamiento de Aguas Negras. Y bueno, cuando es que no hay aguas negras o que las condiciones se prestan en la escuela porque están cocinando y todo dentro de la escuela, pues también se construyen unos filtros de aguas jabonosas, que son básicamente lo mismo que el Sutrane, sino quitando unas fosas, por decir estas de fosas de aguas con excremento, pues por supuesto no está en el caso del filtro de aguas jabonosas. Y entonces, luego de eso, de ver con ellos todas las opciones que puede haber para solucionar sus problemas, pues la comunidad educativa, las autoridades se ponen de acuerdo sobre las que sí y las que no, y según eso, pues pues firmamos justamente un acuerdo de la colaboración donde se ve los aportes de las diferentes partes, la nuestra y la suya, y también pues la lista de las tecnologías que se van a construir, y más o menos ellos también ponen en cuánto tiempo lo van a lograr construir así. Y entonces sigue la fase de construcción. Para las instalaciones grandes como los baños, la cisterna, el Sutrane, son los papás de familia, ¿no?, que construyen, apoyados pues por Javier de nuestro equipo y por los promotores campesinos como Rubén. Y bueno, pues aquí se ven unas fotos de la construcción, el baño pentagonal de Acateyahualco que nos comentaban ayer, abajo los señores que están capacitando para la plomería, para la instalación de la plomería del baño, bueno, la cisterna, el Sutrane. Y para las construcciones como de las obras más pequeñas, el filtro o las estufas ahorradoras, bueno, en nuestro caso la estufa Lorena, pues son las mamás de familia que las construyen, y en caso de las telesecundarias también los estudiantes participan. Bueno, ahí también como que recalcar mucho que también nos basamos mucho en la experiencia de los promotores campesinos. Sentimos que realmente ellos son los que pueden hacer que haya una apropiación también de las tecnologías por parte de los padres de familia, que son los que la realizan. Y aparte porque hay capacitación, ¿no?, en las comunidades, porque aprenden a hacer tecnologías nuevas. Y bueno, generalmente la gente tiene conocimientos, muchos de ellos son albañiles o tienen algún conocimiento sobre construcción, entonces es fácil poderlo hacer también con ellos. Y pues que gracias ahí a los compañeros promotores, que realmente mucho del trabajo se basa mucho en lo que ellos hacen. Y bueno, también tenemos una fase de monitoreo, mantenimiento y reparación de las obras. La idea es luego dar un refuerzo con los padres de familia y los comités de padres de familia de cómo realizar el mantenimiento y la reparación de esas obras que se construyeron. Y bueno, recolectar unos datos que nos permitan ver si realmente está funcionando las cosas que se construyeron para la escuela para solucionar un problema concreto que ellos tenían, ¿no? Si realmente ha podido solucionarse. ¿Mires? Para eso lo que hacemos también es un ejercicio, sí, siguiente por favor, que es igual, o sea, ver, y lo mismo que hicimos en un principio del sueño de escuela donde hacíamos digo, perdón, del diagnóstico donde hacíamos como el croquis de cómo estaba la situación del agua en la escuela, pero también en la comunidad, lo volvemos a hacer esta vez porque ya hay cambios, porque después de las tecnologías han cambiado muchas cosas. Queremos ver qué ha cambiado y que la gente también se dé cuenta de cómo es ahora su sistema y qué cosas han cambiado y qué hay que cambiar también en la forma en que ellos lo venían manejando. Siguiente, mire. Y también exactamente vemos entonces de las tecnologías, cuál es el funcionamiento, el mantenimiento, y hacemos una asignación participativa de las responsabilidades. Eso es como un formatito que utilizamos de cuál es el uso, los responsables, el mantenimiento, la frecuencia. Ellos mismos pues antes tenían una forma de manejar su escuela, pues ahora es como complementarlo un poco, pero es basarse en lo mismo que venían trabajando. Y hacemos un acompañamiento en todo lo administrativo para que puedan dar cuentas, siguiente, a la comunidad de cómo se manejan también los recursos. Y hacemos unos talleres también sobre temas que para nosotros, más allá del agua y saneamiento, también es como la comprensión del agua para los niños, ¿no? Y para las familias, para las comunidades. Entonces, temas sobre el buen uso de las obras, sobre el camino del agua, cómo viene de la fuente comunitaria hacia la escuela. Es importante que los niños sepan de dónde viene su agua y cómo tenemos que protegerla, ¿no? Para que sigamos teniendo agua en la escuela para las necesidades. Lo mismo, la importancia del agua para el ser humano y la importancia de su calidad. Ahí estamos con unos títeres que nos acompañan las compañeras de las Jornadas por la Madre Tierra también. Siguiente. Higiene, lavado de manos con agua y jabón, nutrición infantil, el plato del buen comer. Ahí también compañeros nos acompañan como Javiera a dar esas pláticas de cuál es la alimentación campesina, que no la olvidemos y que dejemos un poco de lado las chatarras, que es lo que nos está haciendo mucho daño. Y también hacemos de la nutrición también parte de los huertos escolares, también con los compañeros de Chantley que nos apoyan en ese sentido. Bueno, pues más, sigamos ahí. Pues estaría bueno también hablar como de igual los retos y las lecciones aprendidas, mucho como los compañeros de Sarar, tenemos esos mismos problemas en muchas ocasiones y también pues tenemos otros, ¿no? Que según pues el contexto de la población. Estamos ahorita en 9 escuelas, también trabajamos con jardín de niños, primaria, telesecundarias, bueno, hay 3 que están en proceso y bueno, en el anterior. También, digamos, solo para contar una cosa, no, como que la gente ha visto que las tecnologías funcionan sobre todo en el tratamiento de las aguas residuales, entonces tienen el pensamiento de hacerlo macro para toda la comunidad. Entonces ahorita nosotros lo que queremos es también verlo con cuidado y ver que, o sea, otros tipos de tecnologías que resuelvan, quizá esto resuelve un problema como la escuela, pero de pronto a un nivel macro de la comunidad, pues hay que verlo finalmente. Entonces queremos también revisar que de otros tipos de tecnologías que se apropien. Y bueno, es como, no sé qué más. Bueno, era como que básicamente lo mismo, pues el trabajo, ¿no? Y pues ya. Bueno. Por fortuna sigue aquí. Bien, entonces, ahora sí, la experiencia, el último expositor en este panel, el compañero de la Comisión de Agua de aquí del programa Agua Limpia en el Estado de Guerrero. Por favor. Bien, mi nombre es Fernando Cuevas. Buenas tardes a todos. Antes que nada, estamos a sus órdenes. Fernando Cuevas Rojas, de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Guerrero. Bien, nuestra presentación está enfocada a, más que nada, a cómo accesar a las inversiones para subsidiar algunos proyectos para materia de agua y saneamiento, que incluye las 3 componentes, que son agua, potable, alcantarillado y saneamiento, pero bueno, en como el foro lo indica, es saneamiento exclusivamente, ¿no? De favor. Entonces aquí vamos a ver los programas federalizados, ¿sí?, que maneja la Conagua. Están en dos vertientes, en infraestructura hidroagrícola, que son para el campo, pero eso no los traemos aquí, y los que se aplican para saneamiento, ¿sí?, en aguas residuales, ¿no? Siguiente. El primer programa que tenemos es el llamado a paso, agua potable en zonas urbanas. Prácticamente veo que el foro se refiere a comunitario. Bueno, estas localidades urbanas son aquellas mayores a 2.500 habitantes, ¿no? ¿Sí? Y ahí ven en la foto lo que se puede apoyar, plantas tratadoras de aguas residuales. Son en las grandes ciudades, como la que se está terminando aquí en Chilpancingo, que ya muy próximamente va a operar, ¿sí? Las que hay en Acapulco, las que tenemos en Zihuatanejo y algunas localidades del estado. Bien, allí tenemos los objetivos del programa. Si vemos, es eliminar gradualmente los subsidios, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, fomentar el desarrollo en materia de, ¿sí?, agua potable, alcantarillado, saneamiento. Y finalmente lo que les comentaba, poblaciones objetivos de localidades mayores de 2.500. La siguiente, de favor. Bien, en este programa de agua potable en zonas urbanas, vemos allí a unas fotos de algunos bombeos de Acapulco, ¿no? Sí, algunos tramos de acá de Xochipala, ¿sí? Bien, entonces las principales acciones son ampliación de cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ¿no? Sí, mejoramiento de las eficiencias de los organismos operadores y desarrollo institucional, ¿sí? Y por último, estudios y proyectos. Bien, en este programa vemos aquí las componentes. Estos programas están sujetos a reglas de operación que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, ahí tenemos diferentes rangos de población. Por ejemplo, de 2.000, ¿sí?, 1 a 10.000, de 10.000 a 300.000, y así van subiendo, ¿no? Y son los componentes de participación. Quiere decir que les damos más a las comunidades rurales que más a las urbanas, ¿no? ¿Sí? Si vemos el 70 al 50, ¿no? ¿Sí? La siguiente, de favor. Bien, y aquí tenemos una serie de todas las inversiones que están autorizadas y las localidades que están beneficiadas para este 2011. ¿Sí? La siguiente. Lo mismo aquí, continúa. Bien, ahora vamos a ver otro programa que se llama PROSAPIS, Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales. Las zonas rurales son aquellas menores a 2.500 habitantes, ¿sí? Bien, aquí el objetivo del programa es como el anterior, nomás tiene los mismos objetivos, agua potable, alcantarillado y saneamiento, nada más que en zonas rurales, ¿no? ¿Sí? Igual que el anterior, ¿sí? Vemos aquí, lo manejamos en tres componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque últimamente estamos viendo, desde hace unos 3 años, que antes se le daba y se les pedía a las comunidades, a los municipios, que elaboraran su proyecto y se les daban los recursos, pero ahora lo que estamos haciendo es los tres componentes: desarrollo institucional, atención social e infraestructura. Antes nomás le dábamos la pura infraestructura. Ahora ya metemos el desarrollo institucional y la atención social, es decir, vamos a la comunidad, platicamos con los pobladores, si les va a servir el sistema de agua que les vamos a construir, o el alcantarillado o el saneamiento, para que ellos empiecen, desde que está el proyecto, a participar, a ser parte, a formar su comité y a darle seguimiento a la obra hasta que se construya y una vez de que se entregue para su operación. La siguiente. ¿Sí? Y aquí también vemos porcentajes de participación. La mayoría es el 70% que pone la Conagua, el otro 30% lo puede poner o bien el estado o bien el municipio, ¿sí? Y si cae entre las poblaciones que son con el estado de Guerrero, Chiapas, Veracruz, se les da otro 10%, quiere decir que hasta un 80% le da. Y un caso especial que es en localidades, ¿sí?, con alto índice de marginación, como son los municipios de menor índice de desarrollo humano, que son 20, 21 en Guerrero, en esos les aplicamos el 100% de los recursos. Es que decir, la Conagua les construye el sistema, ya sea de alcantarillado sanitario, saneamiento o el tratamiento, ¿sí?, en el caso de que sea uno de estos 21 municipios. La siguiente. Aquí tenemos un caso especial que se llama MIT, municipios con menor índice de desarrollo humano. Les hablaba yo de los 21 municipios. Aquí tenemos autorizado para el 2011 una inversión de 92.08 millones de pesos, de los cuales 63 se encuentran formalizados en los rubros de municipios de menor índice de desarrollo humano. Es lo que yo les decía, esos 63 son 100% federal, ¿sí? Y los 28.64 son mezcla de recursos, ¿sí? Con agua, Capacet y municipios. La Capacet es la Comisión de Agua Potable del Estado de Guerrero, ¿no? ¿Sí? La siguiente. Y aquí tenemos también las obras beneficiadas. Ahí están las localidades, ¿sí? Y los municipios. La siguiente. Continúa también, y ahí está la acción, en este caso son la mayoría de agua potable. La siguiente. ¿Sí? La siguiente. Bien, otro programa que tenemos es el PROTAR, Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. Este va enfocado más que nada a las plantas de tratamiento de aguas residuales que ya existen, ¿sí? Y de alguna forma se les subsidia para aumentar su eficiencia de operación. Y algunos otros detalles que tengan, inclusive para rehabilitar, ¿sí?, algunas unidades de tratamiento. La siguiente. Bien, aquí también tenemos los porcentajes que están en las reglas de operación, y tenemos también en el caso de construcción hasta un 70%, una rehabilitación un 60%, y aquí abajo un 10%, y un 15 adicional, ¿sí?, para en el caso de que sean donde se reúne el 30% o el 60%, ¿no? ¿Sí? Dependiendo, o sea, es decir, aparte de que le damos eso, si se propicia que el usuario reúse el agua tratada, entonces se le dan más recursos, ¿sí?, adicionales, aparte de los ya establecidos en las reglas. La siguiente, de favor. Bien, y dentro de este PROTAR hay un programa de operación de que se les dan recursos adicionales. La siguiente. Y esto es adicional, es decir, aparte, fomentamos, exhortamos a aquellos organismos operadores que, si aparte de estar tratando las aguas, las sacan con buena calidad, se les da un 50 centavos por cada metro cúbico tratado, sí cumple con una calidad del agua de 30 miligramos, ¿sí?, y 40 en base a DBO y sólidos suspendidos totales. Y si están en 75-75, se les da 40 centavos. Y si cae del orden de los 150, se les dan 30 centavos. Es decir, lo estamos obligando a que mejor traten sus aguas. Y si opera bien la planta y la saca con buena calidad, estos son adicionales. Bien, y aquí tenemos también las localidades que están beneficiadas. Como vemos, la mayoría son zonas urbanas. ¿Por qué? Porque son plantas tratadoras de aguas residuales, ¿no? Así como su nombre lo implica. Entonces, solamente tenemos plantas tratadoras en las localidades urbanas, ¿sí? ¿Sí? Con esto terminaríamos nuestra participación. Gracias. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero Cuevas, de la Conagua. Bien, ¿nos ayudan por favor con la luz allá atrás, la luz del salón? Vamos a iluminarlo y pues si alguien tiene alguna pregunta, algún deseo de que nos aclaren un poco. Ya ven, tuvimos presentaciones panorámicas de la Cuenca de México, de la región, de una región en Oaxaca, en Guerrero mismo, saneamiento, eje saneamiento, la experiencia institucional también aquí de la Conagua. Ya tenemos una primera pregunta, piénsenlo, aquí hay dos juntitas, por favor. Gracias. Bueno, tengo una pregunta y después un comentario, y voy de atrás para adelante. Entonces, me gustaría saber, en este programa, o sea, por lo visto el PROTAR, que se dedica al tratamiento de agua, únicamente está enfocado a zonas urbanas o periurbanas. Entonces, ¿qué hace la Conagua a nivel estatal para resolver el problema del saneamiento a nivel rural? Y si existe algún programa que pudiera apoyar y fomentar los sistemas descentralizados como los que acaba de presenciar. Y por otro lado, en cuanto a los proyectos, el de aquí de Guerrero, algo que me gustaría nada más mencionar es que, bueno, normalmente cuando uno sueña, sueña en base a lo que conocemos. Y desafortunadamente también los sueños son muy influenciados por la televisión. Y es una lástima, pero todavía no tenemos una telenovela que hable de baños secos y de los beneficios que esto puede aportar. Entonces, bueno, nada más como comentario, creo que valdría la pena insistir mucho en los beneficios colaterales que implica un baño seco, ¿no? Realmente creo que por ahí uno puede empezar a soñar de otra manera y estos beneficios que los bioproductos, que un buen sistema de baño seco puede ofrecer, realmente tiene una aplicación y un alcance muy grande. Bueno, pues yo creo que falta que se enfoquen, bueno, para don Fernando Cuevas, falta que se enfoquen más a los municipios, de ahí a las comunidades, porque también nosotros tenemos muchas necesidades. Pues ¿de qué sirve que tengamos tuberías si no tenemos agua? Es más bien enfocarse a lo que es el agua, ver cómo funciona y si hay suficiente agua, porque tenemos toda la red y no tenemos agua. Más bien, si hay algún programa para ver eso, el cómo solucionarlo. Y pues, para María Magdalena, pues yo creo que todos tenemos problemas. Y si la comunidad está bien organizada y si todos conocen bien el proyecto, no importa si los comités cambian y pues los maestros se van adaptando y se van acoplando a la gente, a lo que la comunidad decide. Pues todos tenemos esos problemas. Y pues en cuanto a Gerson Pineda, pues está excelente. La lucha que han tenido pues se refleja, se ve la unión del pueblo. Pues una pregunta para Oscar Monroy. ¿Y el agua del drenaje a dónde se va? Porque nada más llega hasta el drenaje, ¿no? Y ya no dice a dónde va el agua. ¿Y qué repercusiones ha tenido en la sociedad? Porque pues el agua no toda es tratada. Una pregunta al compañero de Conagua. Yo quiero suponer que esto del buen funcionamiento de la operación de las plantas de tratamiento ocurre aquí. Del lugar en el que yo vengo, el 5% de 10, las plantas funcionan a un 5% de su capacidad. Son plantas obsoletas, plantas que no reúnen las características, que verdaderamente son elefantes blancos que están parados, la falta de mantenimiento, los equipos que vienen del extranjero y que no son fácil de encontrar aquí las piezas. Y si la Conagua apoya verdaderamente a proyectos, ya en diferentes lugares se están realizando planes hídricos que vienen consensados con la comunidad, que viene todo un trabajo de atrás para ser verdaderamente apoyados. No se necesita inventar el hilo negro ni el agua hervida, eso ya está. Lo que se requiere es ver a lo que ya está y se puede implementar. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo quisiera saber o preguntar, no sé quién me podía contestar esa pregunta, si una gasolinera es una industria que se está beneficiando de en este caso de la economía de todos los usuarios, si también debe de tener su planta propia para tratar las aguas de desecho. Bien, sí. Una cuestión que sí me resalta un poquito y que no logré escuchar dentro de la ponencia del compañero de Conagua. Hubo como un comentario en el cual se dice, obligamos a tratar mejor sus aguas. Lo cual desde la política pública eso viene siendo como un arma de doble filo, porque nos preocupamos más por el cuidado de la obra, de cómo estar tratando el agua, y no nos enfocamos tanto en cuál viene siendo el origen, en disminuir esas cantidades de aguas contaminadas. Entonces no sé si a lo mejor yo no lo escuché o se me escapó por ahí, si también dentro de los programas o de estos de lo que se está pensando desde aquí de la comisión, pues estén como tratando ese tipo de asuntos, ¿no? Un tanto más en la disminución y no tanto ya como en la problemática, ya como el mega monstruo. Bien, creo que con estas ya tienen para empezar a responder. Dejamos, si hay alguna otra ronda, recogemos alguna otra pregunta. Pero por el momento, si gustan, pues ahí tienen un micrófono. ¿Quién quisiera iniciar? Genaro Cuevas, muy bien, adelante. Bien, vamos a iniciar. A ver, la primera pregunta que nos hizo aquí la primera compañera fue referente a que están enfocadas a la zona urbana y que estamos haciendo en la zona rural, ¿verdad? Así le entendé su pregunta. Bien, mire, no está enfocada a la zona urbana, ¿no? Sino que, como lo mostramos, hay un programa PASO que es para la zona urbana. Esa atiende únicamente a la zona urbana, pero hay un programa PROSAPIS que atiende a la zona rural. Ahí están todas las comunidades rurales. Y estarán los tres rubros: agua potable, alcantarillado y saneamiento. El saneamiento significa plantas tratadoras. Lo que pasa que en la zona rural, generalmente a la localidad, al presidente le interesa más que primero tengan agua, después alcantarillado y después tratamiento, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas van, aunque en algunas se adelantan, pues, ¿no? Pero generalmente no, los recursos son pocos, pues, ¿no? O sea, no alcanzaría para darle a todas. Y aparte, el Estado también tiene programas, ¿no? Y el municipio le tiene que meter más recursos. Entonces, difícilmente, si se fija, hay un programa especial que se llama MIT. En ese, los recursos federales son 100%. ¿Sí? Entonces, en el caso de donde hay plantas ya construidas, que es la otra pregunta que hacía hacia el PROTAR significa atención y seguimiento a aquellas plantas de tratamiento de aguas residuales ya construidas. Donde tenemos construidas plantas son la mayoría en zonas urbanas. Es lo que comentábamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las razones. Pasando a la pregunta que nos haría la compañera sobre que se refería a la ciudad de Chilpancingo aquí, que existen líneas o en qué localidad. ¿Perdón? Los municipios de Aguacotzingo. Ah, ok. Sí. Sí, mire, hay algunas localidades que a pesar de ser cabeceras tienen deficiencias. O sea, hay problemas de operación. Nosotros somos los federales. Hay una comisión estatal, ¿sí? Que depende del gobernador, ¿no? Que es la CAPACET. A su vez, hay comisiones estatales que dependen del presidente municipal, que son las que manejan el agua en su municipio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, al artículo 115, los servicios públicos los presta el municipio. Nosotros coadyuvamos a que funcionen mejor y a su rehabilitación y a su operación. Pero no a su operación, sino a su rehabilitación y construcción, ¿sí? Menos a su operación. La operación debe salir de recursos municipales. Bien. Cuando hay líneas y no alcanza la fuente, bueno, son problemas de operación. Por ejemplo, si tenemos un tanque y es insuficiente, son problemas de operación. Ustedes saben, aquí por ejemplo, en el caso de Chilpancingo, tenemos, pero a veces falta agua en algunas, pero son problemas de operación y de aquí en el caso de Chilpancingo es pago, ¿no? O sea, no pago, pues no te doy agua, y no te doy agua porque no pago, es un círculo vicioso, ¿no? Que se genera. Pero bueno, tenemos otros programas como son el PRODER. El PRODER es el programa de devolución de derecho. Con eso, nosotros cobramos las extracciones de las aguas nacionales y les regresamos ese recurso a los municipios para que hagan obras o programas de beneficio de operación de los sistemas, o porque sean más, que se vayan consolidando, que se sean más autónomos. Es decir, ¿sabe qué? Yo necesito computadoras para que tenga un sistema más eficaz de cobro, ¿no? Que necesito, ¿sabes qué? Comprar tubos para rehabilitar el sistema o ampliar las redes, ¿no? Entonces, podemos ir mezclando recursos, ¿sí? Tenemos eso. Pero también tenemos los programas que le mencionaba. Si es zona rural, tenemos el PROSAPIS. De allí incluyen algunas rehabilitaciones de sistema. Desde luego, con mezcla de recursos tendría que ser. ¿Sí? Y contestando la última pregunta de la... Ah, no, falta una más. ¿Eh? La de la compañera, me decía usted que no mencionamos qué, ya... Obsoleta. ¿De qué localidad me habla? Estado de México. Bueno, sí, bueno, mire, de hecho, pues esa es la razón, pues la mayoría, lo que pasa que mire, le voy a explicar cuál es el fundamento. Mire, si ustedes saben, traer un metro cúbico de agua potable desde alguna localidad de la fuente de abastecimiento, ya sea ría o presa, y llevarla a la ciudad nos cuesta, ¿no? Digamos, el promedio anda en el 3 pesos, 3.50, pero tratar un metro cúbico de agua nos cuesta lo doble o lo triple. Entonces, pero si nosotros no cobramos el agua potable, y en algunas localidades menos se cobra el tratamiento de las aguas residuales, ¿de dónde va a salir? Entonces, cuando se construyen esas plantas y se le entregan al municipio, al organismo operador, no tiene los recursos para operarlas, ¿no? Entonces, por eso están paradas. Pero bueno, aquí en Guerrero hemos avanzado. Apenas acabamos de firmar con la administración pasada del Estado unos convenios para... Se creó un fideicomiso donde se le metió recursos estatales y municipales para operación de las plantas de tratamiento. Ahorita... A partir de este mes de junio van a empezar a operar las plantas. ¿Quién las va a operar? No los municipios, las va a operar el gobierno del Estado a través de ese fideicomiso. Es un recurso especial del Estado que va a salir y el 70% y el 30% lo va a aportar el municipio. Y poco a poco se le va a ir transfiriendo al municipio. Entonces la idea es que operen, pues, ¿no? Pero digo, esa es la razón de fondo. Y la última pregunta de que concierne a Conagua del compañero, ¿cuál fue? Disculpe. Lo que pasa es que como captando ya al final se olvidan las últimas, mejor por pregunta hubiéramos hecho. ¿Cuál fue? Si me repite su... No le entendí bien, a ver. Por favor, repítale. Sí, bueno, era más... sobre las formas, ¿no? Me quedaban algunas dudas porque, bueno, mencionaban que dentro de las formas del trabajo de los programas, una de ellas era el de que, bueno, había una como una afirmación, decir, obligamos a que traten mejor las aguas, y decíamos que, bueno, eso podría tener como doble sentido, doble cara. Por un sentido, el de, pues sí, cuidar el agua, un poquito de tratarla, mejorarla, pero por el otro, queda demasiado ambiguo y también como favoreciendo un poco, ¿no?, lo que viene siendo en algunos casos la política pública de decir, bueno, pues necesitamos mejores formas, más ingreso, más recurso para poder tratar las aguas. Entonces esto nos centraliza poder estar pensando en una cierta o grandes números de cantidades de obras, lo que sabemos que esto implica una buena cantidad de costos, y entonces estamos básicamente enfocándonos a estar resolviendo los efectos, más no las causas. Y entonces, si dentro de los mismos, de estos programas, había como alternativas que se preocupara también por eso, antes del tratamiento, antes del trabajo, antes de todo eso. Okay. Okay. Mire, no los, a lo mejor, No los obligamos, los exhortamos, o sea, es decir, les damos alternativas, ¿no? Es como le decíamos, o sea, nosotros coparticipamos con el subsidio, es decir, existe un proyecto, se hace, o sea, existe primero una necesidad, se plantea la necesidad, ok, yo quiero un sistema de agua potable o de alcantarillado o un saneamiento, que es el tratamiento, ok, se plantea, se elabora el estudio, alguien lo tiene que hacer, ya sea el municipio, el estado, ¿sí? Entonces, eso, ya una vez que se hace el proyecto, pues se revisa ese proyecto, se valida y se va viendo alternativas. Eso se hace a través de una empresa especializada. Después viene y ya se plantea cómo se va a resolver ese proyecto. Bueno, ya está ese proyecto, ahora hay que meter la inversión para la construcción, ¿no? ¿Sí? Y ya al momento de su construcción ya se mezclan recursos, ¿no? ¿Sí? Pero sí se van dando alternativas, ¿no? De diferentes, ¿no? Ahora, ya que está en proceso el sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento, ya vienen otros programas. ¿Para qué? Para aumentar o ser más eficiente esa operación, ¿no? ¿Sí? Si hay. O bien para que, y ya por ejemplo en el caso de Protar, yo le decía, se les exhorta a que salga mejor la calidad del agua, ¿no? Pero primero se resuelve la situación, el problema, ¿no? Y ya después se ve, pero sí es eso, sí tiene los objetivos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Seguimos, pues, si quieren responder las otras preguntas que les hicieron los otros expositores. Sí. ¿A dónde se van los drenajes? Eso me recuerda que hace poquito cumplió 70 años Bob Dylan, y entonces él también, hablando de dónde está la justicia, dónde está el respeto, decía, la respuesta está flotando en el viento. No. En serio, dices, usted pone los drenajes y no sabes a dónde van, pues es que no sabemos a dónde van. Sé dónde va el de la Ciudad de México, que lo mandan a la gran planta de tratamiento que es el Valle del Mezquital, con 100,000 hectáreas de tratamiento. Sé que el drenaje de la cuenca de los ríos Amecameque y la compañía se sube todo a los ríos y sube a la compañía y es el drenaje que se va hasta el Valle del Mezquital. No sabría decirte a dónde se va el drenaje actual de Chilpancingo, no sabría decirte a dónde se va, pero seguramente que todos van a buscar un río, una cañada, y ahí se van, se infiltra, se evapora, se contamina los ríos. Por eso pues, sabemos, tenemos lagos, todos están contaminados, tenemos ríos, están contaminados, ahí están llegando los drenajes. Entonces, si no tenemos una política más agresiva de tratamiento de agua, vamos a tener siempre todo el país contaminado y sin agua. Entonces, de ahí viene la importancia de organizarnos, como dice la Ley de Aguas Nacionales, bajo las comisiones de cuenca, porque es donde participan los ciudadanos, dicen por cuenca cuáles son las necesidades así por cuenca y por microcuenca, se van integrando. Y ya después, como la Conagua pertenece también a las comisiones de cuenca, entonces ya la comisión de cuenca le da el plan de trabajo a la Conagua y la Conagua va a hacer lo que dicen todas las comisiones de cuenca. Ese va a ser su plan de trabajo. Hoy que no existe nada, que existen muy poquitas comisiones de cuenca, pues la Conagua tiene su propio plan de trabajo. Ellos dicen, bueno, pues aquí se va a hacer la planta, el programa tal se va a aplicar aquí, tal, tal. Y sí, hacen sus cosas, pero no están haciendo lo que demanda la población, porque la población no estamos organizados para decir qué es lo que necesitamos. Por eso, cuando todo el país esté integrado por comisiones de cuenca, que todo el mundo dice dónde se va el agua, ese va a ser el programa de acción, ese va a ser el programa de la Conagua, que es la de la Conagua y de las autoridades locales, ¿no? Estatales o municipales. Pero mientras no nos organicemos y hagamos estas cosas, bueno, pues la Conagua tiene que hacer su propio programa y lo va haciendo. Pero la ley dice, aquí hay en esta cuenca hay esta acción, ese es el programa de Conagua. Entonces, bueno, ahí tenemos que trabajar, la ley nos lo dice. Y la pregunta muy concreta del compañero: ¿una gasolinera debería tener su planta de tratamiento? Sí. De hecho, hay unos normas para el que pone una planta de tratamiento, que cuide que la gasolina no se evapore, que no se infiltre, que no se arrastre, para que la propia gasolina no contamine el agua que tiene ahí. Pero todas las necesidades de agua, que de los baños, pero también de la limpieza y todo, sí, la gasolinera debe tratar esa agua. Porque si no, pues es agua que se va arrastrando, residuos de gasolina, se mezcla con las otras, ya sabemos. Muchas gracias. Sí, seguimos. Complementando más eso de la gasolinera, está la norma ecológica 002 y implica el uso del alcantarillado y lo regula el organismo operador. Es decir, el organismo operador le debe exigir a la gasolinera que ponga su planta de tratamiento para cumplir con la norma ecológica. Ahí está. Está vigente. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasarle a las otras personas si quieren responder también. Bueno, contestando a que no hay problema si cambian los comités y la población está suficientemente sensibilizada. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa en programas de 3 años donde uno está focalizado al trabajo en escuela, es un poco difícil trabajar con toda la comunidad, pero eso es lo que se pretende, tener un impacto en la comunidad. Bueno, agradezco la observación de Natalie. Lo que pasa, en este momento era muy difícil hablar de los beneficios de los sanitarios ecológicos y otros sistemas, pero creo que es una alternativa muy, muy, muy viable. No requiere de estudios profesionales para manejar este tipo de sistemas. Son reutilizables las excretas para la producción agrícola, cuidan el agua. Es decir, podemos hacer una larga lista y quizás valdría la pena después hacer una exposición sobre sistemas de tratamiento, ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y en base a eso escoger el sistema de saneamiento. Y aprovecho que tengo el micrófono. Tenemos un taller a las 4 de la tarde, un taller de saneamiento. El cupo máximo son 25 personas. Les hago una invitación a quien se quiera anotar. Es un taller de cómo poder abordar el tema de saneamiento en comunidad mediante metodología participativa. Gracias, Magdalena. Un comentario nomás complementando. Nosotros dentro del ProSapis, con las obras que se han construido, hemos ido en cada localidad poniendo un sanitario ecológico seco, ¿no?, para ver si la población lo utiliza o no lo utiliza, y no hemos tenido eco pues de la población, ¿no? O sea, es un demostrativo, pero no nos ha funcionado, pues. O sea, lo reconocemos, ya lo dejamos. O sea, porque lo que nosotros tratábamos de ver si era la población, si lo iba a utilizar, pero no lo utiliza. Eso es. Muchas gracias. Hay otras personas en el presidium. A ver, quería, el compañero le habían hecho un comentario al compañero de Tecama, ¿no? ¿Nadie más? No, pues solamente que sentimos que de todas formas, creo que de los procesos que llevamos, tenemos claro una cosa, y es que finalmente si la gente no se apropia de la tecnología porque tiene acompañamiento, porque le enseñan o cómo manejarlo, porque le dicen finalmente cómo tiene que ser, no es la obra por hacer obras, o sea, la obritis no sirve de nada. Finalmente es un proceso de apropiación de la gente que sienta que sí puede manejar esa tecnología, que lo sabe hacer y que se siente cómoda haciéndola. O sea, que eso es lo más importante. Hacer obras, pues finalmente no tiene sentido. Y eso creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Muchos elefantes blancos. Gracias, Viviana. ¿Sí? Pues yo nada más quiero hacer un anuncio. Traemos unos videos sobre la importancia que tienen los jagüeyes como vasos reguladores del clima, como cuencas recargadoras del acuífero subterráneo, cunas de una importante biodiversidad y lugar de sano esparcimiento para las comunidades. Este video además describe un proyecto de organización y participación comunitaria para la rehabilitación de un jagüey de una comunidad que se llama Axoloapan y que se ubica en el municipio de Tecámac, de donde nosotros venimos. Entonces traemos unos pocos videos, el costo es de recuperación es de 10 pesos, por si a alguien le interesa, pues nos lo puede solicitar, y ojalá pues que los organizadores, a ver si nos dan un espacio para que lo podamos proyectar en este auditorio. Gracias. Gracias, compañero. Y espérenme, todavía no termina. Parece que había unas personas que querían hacer otras preguntas. Por favor, tengan un poco de paciencia y recojámoslas. Solo una ronda más y cerramos. A ver, una. Gracias. Sí, era un comentario y una pregunta para Gerson sobre esa lucha tan interesante que nos presentaste. Como que ahí se ve, o sea, es bastante increíble, ¿no? Todo el trabajo que tienen, los logros, una experiencia de autonomía hídrica, se podría decir, los desafíos que tienen frente a lo que se viene o lo que ya está encima, y además mencionaste el riesgo de expropiación. Entonces ahí el comentario es de que recuerda otras luchas también, ¿no? De procesos de conservación, de biodiversidad, etcétera, que luego están en riesgo, y además para otorgar a empresas privadas, ¿no? Ahí la pregunta es qué piensan hacer al respecto, cómo ves que se viene, qué posibilidades de éxito tienen para no ser expropiados. Gracias. Tenemos otra pregunta allá, una compañera al fondo, por favor. Sí, dos cosas. Micaela Bocanegra de Sarar. Una, quiero saber dónde localizo los términos de referencia para esos modelos demostrativos de Conagua aquí en el estado. A mí me encantaría echarles un ojito a esos términos de referencia para esos modelos demostrativos en las comunidades. Y una pregunta, Gerson, ¿cómo es la estructura interna de su comité de agua? Me encantaría ver cómo están organizados. Pues ya nos mostraste cómo es como la demanda, la gestión, pero me gustaría saber un poco cómo están organizados. Muchas gracias. Muy bien, recogemos toda esa pregunta. Hay otra aquí, el compañero. Bueno, solo es un comentario de los programas que se están mencionando, ¿no? En realidad, en sí, pues sabemos de que los programas que se vienen mencionando, o las instituciones, se puede decir así, gubernamentales, para mí en realidad sí no son programas que en realidad vengan haciendo de las comunidades. Porque si nos damos cuenta que varias instituciones, quienes han querido de desarrollar actividades, en realidad no lo hacen pues con una buena intención. Aquí lo que se estaba mencionando ahorita, que son empresas privadas, pues, y sabemos cuáles son las intenciones de las empresas privadas. Y entonces, para vivir mejor, según no meter agua y todo eso, pues como que no nace sobre las necesidades que hay en realidad en las comunidades. Están naciendo por decir, no, es que la comunidad que viene aquí es el que está molestando más, y pues le tenemos que sustentar este tipo de programa para que ya se calme, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Bien, si no hubiera ninguna otra, cerramos la ronda. Hay dos, una. Bueno, pues también más que pues una sugerencia para el compañero de Conagua. Mi nombre es Santiago Villanueva Navarrete y pertenezco al municipio de Chilapa. Pues, bueno, pues ya decía, no hace rato estaba atento, que decía que hay técnicos antes de desarrollar pues un proyecto, y no sé, en eso yo así como sugerencia para ustedes, pues es cómo estudiar más el tema de potabilización del agua, porque pues ha habido casos de las comunidades cercanas en donde yo vengo, y pues ha habido proyectos que los echan a andar y en realidad pues solo queda, como ya mencionaban los demás compañeros, solo la tubería, solo la obra, y en realidad después en poco tiempo deja de funcionar, y pues el gasto a ustedes se les pues ahora sí que en un informe dicen, no, pues nos gastamos tanto, pero sin regresar a ver si la gente quedó a gusto, sin regresar a ver, pues no es una ofensa, espero que no lo tome así. Y pues, ¿por qué no, en vez de apostarle a los manantiales, apostarle a otras cosas que puedan ser alternativas a la potabilización del agua? Ya que pues por ahí había otro compañero ponente que dice, pues cómo cuidemos a los acuíferos y no estarles extrayendo el agua. Eso es muy importante y me pone a pensar otras cosas que pueden ser alternativas para llevar agua a las comunidades, a las familias. Pero sí, pues yo, siendo una persona de campo, sí me da miedo ver decir, vamos a potabilizar el agua de los manantiales, puesto que estamos en un cambio climático muy acelerado y los manantiales están escaseando rápido, los ríos están escaseando. Y pues yo, a mi punto de vista, no funcionaría ya la, es decir, no apostarle a los manantiales, sino a otras alternativas que puede ser también llevar agua a las casas. Eso sería. Gracias. Tenemos una más. El botoncito de abajo. Bueno, yo mi pregunta es, las diferentes instituciones que están aquí, que están siendo cambio de experiencias, de ideas. La pregunta es, ¿a qué vamos? ¿Qué es lo que vamos a, qué es lo que estamos buscando, pues? Porque tenemos ventajas y desventajas como altas y bajas. ¿En qué forma? En las tres independencias de gobierno. Y también las instituciones que pues estamos buscando. Las comunidades, ejidos, aportan más. Y los municipios, estados, como gobernadores, presidentes municipales, gobierno federal, somos los que más aprovechamos o aprovechan. Y las comunidades que se le está exigiendo que cuidemos el medio ambiente, somos los que a veces más hay una discriminación. ¿En qué? En que en estos proyectos que se está buscando lo dan con lástima. Lo digo porque con lástima, porque en las comunidades lo hacen trabajar más y son los que menos reciben. Ejidos. Ahorita el compañero de Conagua dice, estamos trabajando, ¿sí? Muy bien. Pero la Conagua sabemos que aporta, invierte, y así lo digo, porque soy de una comunidad que Conagua en la zona oriente quiso hacer un proyecto, nos ofreció una estructura para supuestamente beneficiarse las comunidades. ¿Pero qué vino después? De aquí a 3 años, dice la institución de Conagua, tú me vas a pagar por la inversión que estoy haciendo. Y ya no nada más por mes, sino que ya se asienta. A veces está bien el apoyo, pero a veces digo, oye, si nos apoyan para luego pagar y somos los que estamos produciendo o estamos protegiendo el medio ambiente, ¿a dónde vamos? No hay nada. Mi pregunta es ahorita, de las diferentes instituciones están aquí, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Es todo, gracias. Y una, bueno, dos últimas aportaciones y ya, permítanme tantito. Una penúltima y última y ya. Bueno, añadiendo la pregunta, la propuesta del compañero, pues yo también soy estudiante de la UNISUR y vengo de una comunidad, pues prácticamente está muy interesante de lo que está discutiendo en este debate, porque mi opinión personal, quiero saber por qué los compañeros, los que vienen de diferente dependencia, los que andan ofertando los programas políticos del gobierno, que para ellos nos engañan a nosotros que somos indígenas, que no sabemos a defendernos o no sabemos a reconocer nuestros derechos como indígenas. Pues, ¿por qué no nos dicen la realidad, cómo se trabaja en ese proyecto? Porque el problema que está en vigente en nuestro territorio, en la costa montaña del estado de Guerrero, está la minera, nada más ellos llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Traemos este proyecto, relaciónense compañeros que nos van a dar tantos millones, no sé cuántos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita la conserva de ecológica en esa aquí en la región de la montaña, pues hasta nos paga, ¿no? Nos da tanta cantidad para pagar. ¿Qué es lo que está pasando, sucediendo actualmente? Está muy fuerte ahorita para enfrentar el problema de la minera. Yo quiero saber, por ejemplo, del drenaje, para vivir bien en las comunidades. Pero sí, de ellos nos dicen, no, pues es un desarrollo en las comunidades. Pero ¿cuál es el desarrollo para ustedes? Porque yo veo que el drenaje que justamente está trabajando la comunidad de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepet, pues yo no veo nada que si es un desarrollo. Al contrario, compañeros, se está contaminando el río, se están muriendo las especies acuáticas. Muchos niños se bañan en esa agua porque están acostumbrados allá en la región que se van a nadarse en el río, los niños salen ya intoxicados. Eso es lo que yo quiero saber, quiero la solución. ¿Qué solución me puede dar este compañero con agua? Gracias, compañera. Último aporte, les pido su paciencia, traten de tomar nota pues de las preguntas, no. Y vamos a una última aportación y les devolvemos la palabra. Bueno, sí, con lo que decía la compañera también, ¿no? Del resto de las empresas mineras. Bueno, me gustó como decía pues el compañero acá del Conagua, este juego de sus artículos, ¿no? Y todo eso. Bueno, quiero saber si existe algún tipo de artículo que se le exhorte a las empresas mineras en el tratamiento de agua, ¿no? Ya que yo vengo de acá, de cerca de Mezcala, y bueno, uno mira cómo se abastecen del río Balsas, ¿no? Esa empresa minera canadiense de Filos, Nucay, Copixa, bueno, todos esos que están ahí metidos, ¿no? Y ya sabemos que, por ejemplo, ellos utilizan mucho cianuro, ¿no? Y esa sustancia, pues, está llegando, pues, al río Balsas, y sabemos que existen, pues, ahí las comunidades y pueblos originarios de población agua, pues. Quisiera saber qué sanción, pues, existe también, y si lo están haciendo ustedes, ¿no? Como dependencia. Muy bien, gracias. Pues en lo que se pueda responder las preguntas, sí. Bueno, una pregunta que hacía el compañero, dice, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué estamos aquí? Bueno, yo creo que estamos aquí porque aspiramos a lo que dice el título del proyecto, manejo comunitario del agua. Es a lo que aspiramos. Venimos a oír experiencias de gente que maneja comunitariamente el agua. Queremos ver cómo esas experiencias se extrapolan, se hacen más grandes, se mueven a otras comunidades, porque aspiramos a esto que es muy legítimo, que es el manejo comunitario del agua. Queremos saber cómo se maneja, no solo saber, sino manejarlo, influir, tener garantía de que el agua que estamos tomando es potable, que tenemos acceso para muchas cosas. Eso es lo que yo creo que queremos. ¿Cómo hacer ese manejo? Entonces hay varias propuestas que no creo que estén contradictorias unas con otras, pero que se pueden manejar. Lo del el asunto de la minería tiene que ver mucho con el agua, pero la rebasa. Ahí también es una política también de manejo de nuestros recursos. La minería, como está manejando ahorita, que Hacienda da con la Secretaría de Economía, da concesiones. Y lo dice, yo di la concesión, pero yo no sabía que esa tierra estaba ocupada o que era de alguien. Y yo nada más di la concesión, y es lo que están diciendo en el periódico. Eso hay que meterlos al bote. Y el que quiere, y uno de ellos es el que quiere ser presidente ahorita, que dice que nos alcanza con 6,000 pesos, nos alcanza para mandar a nuestros hijos a Europa y todo eso. Bueno, exageré, ¿verdad? Pero eso dice. Bueno. Entonces, ahí también tenemos que organizarnos, porque rebasa el agua, es apropiación de unos recursos que así como el agua, son de las comunidades donde están insertados, ¿no? Entonces, hay que combatirlos. Entonces, que con agua diga, no, pues tú tienes que tratar tu agua a la minería, ya está rebasado con agua. O sea, con agua ni siquiera tendría que estar en ese papel, no debería estar la minería ahí, punto. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en ese sentido. Pues, que con agua le pida a las minerías, a las mineras que están instaladas, está bien. Pero no es la, esa no es la solución. La solución es que esas mineras no deberían estar ahí en las condiciones en las que están, que no hay ni siquiera participación de la comunidad, que son puras afectaciones, y todo por una concesión que un funcionario dio, ¿no? Miles de concesiones se están dando sin averiguar que esas tierras no pertenecen al que está pidiendo la concesión. Bueno, más para que vean ustedes. Eso es todo. Bien, sí, ¿quién más? Si me permiten, agradecemos al compañero de Chilapa sus comentarios, ¿no? Efectivamente, pues las localidades rurales tienen es donde nace pues la problemática, ¿no? Nosotros a veces cuando se mandan a las empresas o eso a trabajar, se les pide a las empresas, bueno, la política sí está establecida, pues, o sea, hay una ley, hay un sistema de aprobaciones que dictan las leyes, donde dice los recursos se deben de hacer por licitación, ¿no? No se pueden asignar así directo a las localidades. Entonces tiene su política y eso no los decimos nosotros, los aprueban los diputados, ¿no? Y ya está, pues, pero ese camino se va siguiendo, ¿no? Pero nosotros le pedimos a las empresas cuando van, ya sea que las mande el Estado, las mande el municipio, quien contrate, pues nosotros damos los recursos, pues no contratamos a veces nosotros. El único programa que contratamos es el que el 100% federal, ese sí lo ejercemos nosotros, contratamos las empresas, las mandamos y les decimos que platiquen con la población, que cree la población su comité para que le dé seguimiento, porque nosotros difícilmente podemos estar en todas las localidades, tendríamos que tener mucha gente para vigilar esas obras y a veces nos rebasa, ¿no? Bien, es nomás por el comentario, ¿no? Y acá sobre las normas y eso de que si contamino o no, pues debe de estar contaminando. La norma lo dice bien claro. Ahora, hay que hacer esos estudios para demostrarle pues a la empresa si está contaminando o no, ¿no? Pero para que nosotros actuemos necesita tener la población alguna petición, necesita turnarnos la población una petición a nosotros o una denuncia para nosotros poder actuar, ¿no? Y ya se le investiga y si está contaminando, pues se le demuestra con un laboratorio y se le aplica la multa. Claro que sí. Pero la solución sería, como dijo el compañero, no haberla instalado. Pero bueno, ya el problema ya está. Ahora hay que darle solución, ¿no? Cerrarla. Así es. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Alguna otra persona? Sí, el compañero acá. Bueno, pues sobre la ley. Como sistema de agua potable estamos esperando que la publiquen en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, pues para iniciar la impugnación, ¿no? Y bueno, pues también aprovecho pues para solicitarles el apoyo a los organizadores de este tercer foro sobre manejo comunitario del agua para que nos ayuden pronunciándose en contra de la aprobación de esta ley que ya prevé la privatización de los servicios de agua potable, pues que hoy en día controlamos los comités independientes e inclusive los organismos del gobierno. En cuanto a la estructura, se compone de una asamblea general de usuarios, hay un consejo administrativo, que son los trabajadores, hay un consejo administrativo, que son representantes de calle, que se encargan de vigilar que se cumplan los acuerdos que se toman en las asambleas, y pues también recientemente un acuerdo de una asamblea general fue de cerrarle la puerta a la privatización del agua y echar abajo esta ley, ¿no? Entonces, bueno, es todo. Muchísimas gracias, compañero. Bien, estamos con esto terminando este panel. Agradecemos muchísimo a los expositores, ya ven, provocaron una inquietante reflexión y qué bueno, muchas preguntas. Quedan ahí en el aire algunas de ellas para seguir profundizando.